¿Qué dicen las uñas sobre tu salud? Las uñas están formadas por capas de queratina, proteína que también se encuentra en la piel y el cabello. Las uñas de las manos crecen alrededor de 2 o 3 milímetros cada mes y las uñas del pie cerca de 1 milímetro. Suelen crecer más rápido aquellas de la mano dominante y durante el verano sirven para proteger tejidos y librarnos de la comezón, pero también pueden ser ventanas al estado de nuestra salud. Enfermedades cardiovasculares. Hemorragias en astilla. Estas delgadas líneas de sangre bajo la uña pueden llegar a indicar una infección de las válvulas del corazón o vasculitis. Acropatía. Este engrosamiento indoloro del tejido que se encuentra por debajo de la uña es normal en algunas personas. Sin embargo, en algunos casos puede ser una señal de anomalías cardíacas congénitas. Uñas en forma de cuchara. Puede indicar complicaciones cardiovasculares. Diabetes. Uñas amarillas. Es normal que después de tener las uñas pintadas durante un largo periodo de tiempo adopten un color amarillento y sin embargo, cuando esta no es el caso y si el color amarillo persiste, puede ser un signo de diabetes. Problemas pulmonares. Uñas azules. Pueden indicar niveles bajos de hemoglobina, asma, bronquitis crónica, neumonía o enfisema. Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Uñas quebradizas, a menudo producida por las enfermedades de la tiroides. Onicolosis. La separación del lecho unguial de la lámina unguial también puede ser una señal de problemas en la tiroides. Melanoma. Uñas deformes con vetas oscuras pueden ser un indicativo de los cánceres de piel cerca de la uña o la yema de los dedos. Artritis. Uñas débiles a menudo son causadas por una deficiencia de selenio y se presenta en quienes padecen alguna forma de artritis. Lúnula roja. La lúnula es la forma media luna en el lecho de la uña. Suele acompañar la prednisona utilizada para tratar la artritis reumatoide. Deficiencias nutricionales. Uñas pálidas. A menudo son un síntoma de anemia. Coloniquía. Cuando las uñas también de forma puede indicar deficiencias nutricionales severas.